5 de la mañana, 4 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Tenemos muchas noticias esta mañana para ustedes. El Congreso aprobó un proyecto para cadena perpetua a violadores y asesinos de niños. Hay nuevo récord lamentable en Colombia. 86 muertos por COVID-19 en el país en un día. Y también estamos con el inicio hace tan solo algunas horas de el día sin IVA. De hecho, son 3 días sin IVA. Y en Estados Unidos, varios estados marcan nuevos récords de contagios de coronavirus. Vamos a tener desarrollos de todas estas noticias durante esta jornada informativa, en la cual también estaremos regalando un carro, un Volkswagen Gol. Lo único que tiene que hacer es estar muy atentos al programa y enviar una fotografía con el numeral Soy Optimista con la FM. Vamos a empezar en las calles de Bogotá. Ha empezado el fin de semana sin IVA, 3 días sin IVA, y ya hay filas, hay registros de comercios con las puertas abiertas y gente comprando, aprovechando este movimiento, esta actividad que está diseñada para impulsar la economía. Vamos a las calles de Bogotá con Alejandra Uribe. Aleja, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Usted lo ha dicho, Colombia vive el primer día sin IVA y ya se ven algunas imágenes de lo que se está viviendo en algunos centros comerciales, en algunos establecimientos comerciales en esta jornada. Recordarle a nuestros oyentes que aquí, por ejemplo, en Bogotá, el pico y cédula continúa. Hoy es día impar, es decir, las personas cuyo número de cédula termine en número impar no podrán hacer estas compras en ningún establecimiento comercial. Por lo pronto, ya la gente está saliendo a comprar. Pues dicen que el 19% a todos los productos, y mentira, a mí solo me descontaron el 16%. Perdón, no están haciendo el descuento del 19%, sino del 16% del IVA. Y en las compras un problema que no están aplicando los descuentos como son. Llevamos 2 horas acá y no hemos podido hacer la compra como se la ponen a uno, que fácil, y no, es complicado. Porque por el pico y placa, o sea, solo ingresan los pares y nosotras somos impar. Luis Carlos, entonces ahí algunas imágenes, algunas voces de los primeros compradores que han estado durante toda la madrugada en diferentes establecimientos comerciales aquí en la capital del país. Estaremos haciendo un recorrido para entregarles toda la información de este primer día sin IVA, a ver si se están respetando los protocolos de seguridad, de bioseguridad, y por supuesto, pues también los precios establecidos anteriormente por las autoridades. También estamos viendo registros, Alejandra, gracias, de lo que está ocurriendo en ciudades como Medellín, en largas filas en el Éxito de la Avenida Colombia de la capital de Antioquia. 5 de la mañana, 7 minutos, y también en un hecho histórico, el Senado de la República aprobó en las últimas horas a 77 votos la pena de la cadena perpetua para violadores de menores de edad. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días. Así es un hecho histórico sin duda, y pues cambiará todo el espectro jurídico del país con relación a los delitos que se cometen contra los menores de edad. Se trató de un cambio en la Constitución Nacional, en el artículo 34 de la Constitución, que quedó redactado de la siguiente manera: de manera excepcional, cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. El presidente Iván Duque ayer celebró el hecho de que el Congreso de la República hubiera sacado adelante la iniciativa con 77 votos a favor, 0 en contra, sin votos de la oposición. La oposición no votó en esta oportunidad por considerar que la norma venía con vicios de procedimiento y que va a ser demandada ante la Corte Constitucional. El presidente recibió de esta manera la iniciativa. Colombia tiene un gran motivo de felicidad. El Congreso de la República ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias, que esperábamos todos nosotros, y es que hoy Colombia va a tener cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. Hoy pensamos en tantos niños violentados. Hoy pensamos en tantos menores que han sido víctimas de estos hechos lamentables y deleznables. Y hoy, como país, reaccionamos, donde los derechos de los niños están por encima de los demás, para decir que el país se une en una sola voz. Esta norma tiene, sin duda, un nombre propio, el de Gilma Jiménez, la excongresista ya fallecida, que luchó durante 13 años hasta su muerte para sacar adelante esta iniciativa. Johanna Jiménez, su hija, quien lideró la campaña, también pues ha abanderado esta lucha y de esta manera recalcó la forma como se recibió la aprobación en el Congreso. Vamos a trabajar incansablemente, como lo hemos hecho hasta ahora, para lograr esa política pública integral de protección, para que algún día en este país no vuelvan a violar ni asesinar un solo niño. Gracias a ustedes, a la mayoría de colombianos que estuvieron pendientes y nos animaron día y noche para que continuáramos con este gran legado. Esto es en honor a ella, a mi mamá, pero sobre todo a los cientos y miles de angelitos que hoy la acompañan en el cielo. A Luis Santiago, a Katherine Huertas, a Juliana Zamboní, a Sarita Salazar, a Miguel Ángel. Ha habido reacciones de todos los sectores políticos, la izquierda, la oposición, que no votó la norma, las FARC, que tampoco la votaron, consideran que se está violando la Constitución con esta iniciativa, que ya es una ley de la República. La directora del ICBF, Lina Arbeláez, respaldó la medida que salió en el Congreso. Esta decisión nos reitera que la protección, garantía y respeto a los derechos e integridad de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país es un fundamento esencial de nuestro Estado. Evidentemente, nuestra Constitución Política sigue diciendo y recordándonos todos los días que los derechos de ellos son preponderantes sobre todos los demás. Sin duda, Luis Carlos, este es un hecho histórico. Es el primer delito en el país que se castiga con cadena perpetua. Son las 5:11 a.m. y la noticia económica más importante del día, profesor Fernando Quijano, director de la República. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a los compañeros de la mesa. Es una lección de consumo. Es bueno aclararle a la ciudadanía que ahora escuchaba diciendo que realmente no se está bajando el 19% en el día de IVA, sino el 16. Si usted me permite, es una pequeña lección mañanera. Es bueno aclararle a la ciudadanía que hay productos que tienen dos precios. Uno es el precio antes del IVA y otro es el precio total del producto. Es bueno, digamos, decirle que si un producto vale 100 pesos, el IVA es del 19. O sea que el valor de venta es 119. Con el pago del IVA, con el no pago del IVA, el bien se vende en 100 pesos. Si se toma como base los 119, el valor de venta al público comparado con los 100 pesos de venta al público sin IVA, el descuento es del 16. Ojo con este tema. Sí, cierto, cosa. Es el valor del precio del valor del producto de 100 pesos y el otro es del 119 con IVA. Entonces realmente lo que se está descontando y hay que hacerle la claridad a las personas es que es del menos 16%. Sí, lo increíble es la cantidad de gente ya afuera, ¿no, profesor Quijano? Ya afuera. No, esto es sorprendente y hoy es el día de los no protocolos. Más que el día sin IVA, es el día de los no protocolos. Y recordemos que las compras solamente se pueden hacer con dinero digital, dinero electrónico, con tarjetas. Dinero en efectivo no sirve en este día. Pero muy bueno por la reactivación y es un estartazo enorme lo que va a pasar hoy con los comerciantes y por todos los consumidores que tenían guardado algún dinero para comprar bienes que hoy seguramente serán una realidad. Simplemente tener precaución. Y ojalá la gente no se contagie, que es lo más importante. Son las 5:13 a.m. Gracias, profesor Quijano. 5:13 a.m. Vamos a Estados Unidos con Diana Mateus. La noticia más importante hasta ahora es la reacción en la Unión Americana frente a la determinación de la Corte Suprema de Justicia de proteger el programa DACA destinado a jóvenes hispanos. Diana Mateus, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6:13 a.m. en la costa este de Estados Unidos. Y es que luego de conocer esa decisión de la Corte Suprema de respaldar el programa DACA, que protege a 650,000 jóvenes indocumentados, hijos de inmigrantes, el presidente Donald Trump calificó como horrible y cargada políticamente y añadió que son como ráfagas de escopeta en la cara de la gente que se enorgullece de llamarse republicanos o conservadores. Asimismo, dijo el presidente presidente Trump que necesitan más jueces porque de lo contrario perderán la segunda enmienda que protege el derecho de los estadounidenses a poseer y portar armas. Mientras tanto, el expresidente Barack Obama, quien creó ese programa en el 2012 para legalizar a los jóvenes indocumentados traídos al país cuando eran menores de edad, aseguró que era una gran decisión y recalcó que aunque nos veamos diferentes y vengamos de distintos lugares, lo que nos convierte en estadounidenses son nuestros ideales compartidos y el defender juntos esos ideales. Lo cierto es que la sentencia por 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Suprema rechazó el procedimiento que usó el gobierno del presidente Trump para acabar con el programa y aclaró que la Casa Blanca puede intentar interrumpirlo si quiere, pero es probable que no lo pueda hacer antes de las elecciones de noviembre. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. Gracias, Diana. En Venezuela, un avión es el centro de la controversia esta mañana. Marcos Morín, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante está ahora en Venezuela. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarte desde Caracas a 23 grados. El régimen de Nicolás Maduro habría estado negociando la compra de un Airbus 340-300 de Avior Airlines para crear un puente aéreo entre Caracas y Teherán en Irán. Así lo informó la periodista Maybor Petit, especializada en investigaciones criminales. También una fuente indicó a la periodista que bajo la condición de anonimato que en las negociaciones participan directivos y accionistas de esta aerolínea. También ayer Nicolás Maduro, Luis Carlos, llamó a aumentar el control en las fronteras terrestres con Colombia y Brasil ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y aseguró que aplicará medidas radicales en 6 regiones de Venezuela, incluyendo la capital, Caracas. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. Más de 60.000 venezolanos y venezolanas legalmente han ingresado. ¿Cuántos miles habrán ingresado con los trocheros? Por lo menos el 30%. 18.000, 20.000 con nacionales. Los trocheros se hacen millonarios. Así que el cordón sanitario hay que ampliarlo. Sobre Colombia y Brasil, estamos tomando medidas drásticas, draconianas, para reactivar el funcionamiento al 100% del cordón sanitario. Cabe destacar que entre una de las acciones y medidas que puede tomar Nicolás Maduro es cerrar el metro de Caracas y suspender el transporte público en la capital venezolana. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. 5:16, Marcos, muchas gracias. Y lo más importante en el mundo a esta hora, Surichamá. Luis Carlos, pues que a esta hora con los buenos días, 200 laboratorios trabajan en posibles vacunas en el mundo, son los que reconoce la Organización Mundial de la Salud. 10 de estos laboratorios ya están en proceso clínico de prueba en humanos. La Organización Mundial de la Salud vaticina que a finales de este año habrá millones de dosis que pueden ser distribuidas en todo el planeta y así lo desean. La voz que escuchamos es la de la jefe científica de la Organización Mundial de la Salud, Sumiya Swaminathan, quien hace el anuncio. So WHO is working on a fair allocation mechanism, which we're discussing with our member states to see can countries all come to an agreement on how you share a limited supply of vaccine. Let's say you have 50 or 100 million doses at the end of this year. Y atención, porque la Organización Mundial de la Salud confirma que Colombia es uno de los 7 modelos a seguir en el manejo de la pandemia. Son experiencias mundiales de aprendizaje y nuestro país ha sido seleccionado precisamente para exponer las mismas. Buen día. Son las 5 de la mañana, 18 minutos, 5 de la mañana, 18 minutos, y el ELN liberó a la cabo del ejército que había sido secuestrada en Saravena hace 2 semanas. Don Santiago Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Sí, pues finalmente el ELN decidió liberar a esta cabo del ejército que es diseñadora gráfica y se encontraba de vacaciones, no se encontraba en labores activas. Hace 2 semanas salió a hacer algunas vueltas con unas amigas, era lo que decía su madre en un relato desesperado que pedía su liberación, y en una camioneta y en unas motos había sido obligada a entrar allí y secuestrada. Finalmente se conoció días después que la tenía el ELN. Decidió entonces ser liberada en las últimas horas, en una secuencia de liberaciones de la guerrilla del ELN que, hay que decirlo, las últimas semanas se han presentado en varias regiones del país. Se liberaron, por ejemplo, unos trabajadores de una empresa petrolera que habían sido secuestrados desde marzo, una empresa del Meta, y también se liberaron a unos policías en esta semana que habían sido secuestrados también en otra región del país. Parece que esto podría ser un mensaje de acercamiento para el gobierno, porque no es tan normal que el ELN decida liberar a las personas secuestradas de forma tan sistemática en tan poco tiempo y secuestradas también recientemente. Lo cierto es que la CABO pues ya está en poder de las autoridades, se ha hecho todo el papel de medicina legal para revisar sus condiciones de salud. Por ahora lo que se ha dicho es que fue tratada con dignidad y en las próximas horas también se ha podido ver con su familia. Liberada entonces la CAO, diseñadora gráfica del ejército. 5:19, doctora Cristina Plaza, la noticia más importante hasta ahora. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes, un saludo muy especial. Luis Carlos, esta semana el expresidente Uribe acusó a Gustavo Petro de haberse reunido con Carlos Castaño hace varios años. Inmediatamente Carlos Alonso Lucio salió y confirmó la noticia y dijo que efectivamente se había reunido con el ex con el paramilitar y que no había sido para ayudarlo a rescatarlo del secuestro. Y ayer, en las últimas horas, Gustavo Petro confirmó esta noticia diciendo que sí se había reunido con Carlos Castaño, pero que la razón era por amenazas de muerte y que varios funcionarios públicos, entre ellos el defensor del pueblo, Fernando Castro, le había aconsejado ir a reunirse con el paramilitar. Son las 5:20, esto es la FM, las noticias como son. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son. Desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. Esta es la FM. Hoy es viernes de mujeres en la FM y arrancamos con una de las mejores voces del soul. Ella es Joss Stone y esto es You Had Me. Tenemos dos. Sí, señora, la noticia más importante del entretenimiento hasta ahora. Jorge, dos noticias súper importantes, Luis Carlos. Por un lado, Woody Allen, que dio unas declaraciones en un diario español y fue durísimo, habló acerca de su biografía y dijo que no le molestaría ser recordado como pedófilo. Dijo, ¿qué más da? Y habló acerca de su vida, de su relación con Sun Ji, y terminó diciendo, y esta frase creo que es muy interesante, en su día no hice ningún esfuerzo por hablar en contra de Mia Farrow, porque creí que la verdad se impondría, pero no ha sido así. Una buena historia, cierta o falsa, se impone a todo. Eso por un lado. Por otro lado, hoy, hace un par de horas, se lanzó finalmente, para todos los gamers, The Last of Us 2, el videojuego con música de Gustavo Santaolalla, que muchos dicen es el mejor del mundo, y finalmente hoy lanzó su segunda edición. Uchi, hoy vamos a estar regalando un carro nuevo en la FM. Hoy estamos regalando, hoy llegó el día, hoy vamos a regalar nuestro Volkswagen Gol de los coches. Llegó el día, tienen todavía 4 horas, bueno no, 4 horas no, 3:40 para enviar la foto, una foto escuchando la FM a Twitter o a Instagram con el numeral Soy Optimista con la FM. Hoy vamos a elegir, hoy no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a elegir al del día, al de la semana y al que se gana el carro. Eso es correcto, al del día, arranquemos al de ya. La semana y el del carro. Sí, señora. Vamos a dar un poquito más de tiempo para que nuestros oyentes puedan seguir llamando y clasificándose para poder participar, ¿le parece? Enviando fotografías, vale. Soy Optimista con la FM. ¿Y está clara la condición, Luis Carlos, de cómo se va a entregar hoy? Pues sí, ¿cómo así? Pregunta. Entre los finalistas, llamada y pregunta. Y si sale, pues ¿y sale? ¿Quién pregunta? Fernando. Pregunta?

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que los comercios tendrán descuentos adicionales al descuento por el día sin IVA, jornada que inició a la medianoche de hoy y que ya decenas de personas están aprovechando. Muchos establecimientos comerciales están empeñados en hacer promociones adicionales al descuento del IVA. Promociones de productos que no gozan del IVA, por ejemplo, van a estar en promoción. O promociones de productos que terminaban esta semana se van a extender a la próxima semana. O establecimientos que no pudieron participar de la extinción del IVA por los requerimientos técnicos van a tener ofertas especiales de sus productos. Es decir, este viernes 19 tenemos que aprovecharlo como un día del comercio, un día del consumo, un día de las compras y especialmente de cara al Día del Padre el próximo 21. El general Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, entregó recomendaciones de seguridad con motivo de la jornada del Día sin IVA. Primero, mantenga todas las normas del distanciamiento social para que haya salud. Dos, ante cualquier persona sospechosa que usted vea, por favor, comuníquelo de inmediato al cuadrante o al policía más cercano, o llame al 123 para que usted reciba apoyo. Tres, si usted necesita acompañamiento de la policía, por favor, indíquelo así al 123 para que le llegue rápidamente también una patrulla de la policía. Tenemos una cantidad de policías durante todo el día, desde las 12 de la noche hasta las 11:59 del viernes, acompañando a todos los colombianos en este día sin IVA. Y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, confirmó que en el mes de septiembre se inaugurará la obra del túnel de la línea, vía que conecta el occidente con el centro del país. La primera semana de septiembre se inaugura el túnel de la línea. Vamos a entregar esa semana el túnel principal, que tiene 8.6 kilómetros, el túnel piloto, que tiene 8.5 kilómetros, y tres túneles cortos adicionales muy cercanos. Igualmente se van a entregar 5 viaductos y 13,4 kilómetros de doble calzada que conforman un par vial. Recuerde que todo el proyecto tiene 30 kilómetros, que es la doble calzada entre Cajamarca y Calarcá. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Hoy viernes 19 de junio de 2020 en Jumbo y Metro, ahórrate el IVA en productos de despensa, aceites, salsas, pastas, cereales, café, galletas, pasabocas, frutos secos, chocolatería, confitería y conservas. Aplican condiciones y restricciones. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Son las 5:31 en Colombia, hoy es viernes, es el día 19 del mes de junio. Aquí están los titulares en la FM. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país, con 17.392 contagios por COVID-19. Se registraron 551 nuevos casos en las últimas 24 horas. Sigue en el departamento de Atlántico con 12.228, Valle del Cauca con 6.516 y Bolívar con 5.550. El departamento de Antioquia contabiliza también 2.369 casos. El director de la DIAN, José Andrés Romero, ha entregado un mensaje de tranquilidad a consumidores en el control de precios de la jornada sin IVA en el país. Primero, quería enviar un mensaje de optimismo y un mensaje de tranquilidad a todos los colombianos, a los consumidores, en el sentido de que hemos hecho acercamientos y controles preventivos esta semana para asegurar que este beneficio del IVA en el día sin IVA se le traslade al menor precio de los productos. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, confirma que en el mes de septiembre se inaugurará la obra del túnel de la línea que conecta el occidente con el centro del país. Mientras tanto, Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, ha revelado que la economía colombiana se contrajo menos 20.06% durante el mes de abril. Y China acusa formalmente de espionaje en nombre de la seguridad nacional a dos ciudadanos canadienses detenidos desde el año 2018, en un caso que ha empañado enormemente las relaciones diplomáticas entre Pekín y Ottawa. A los extranjeros se les acusa de haber divulgado secretos del Estado. Y el Real Madrid consiguió su segundo triunfo consecutivo tras el reinicio de la Liga, tras derrotar 3-0 a Valencia. A pesar de los elogios, el técnico Zinedine Zidane dejó en la banca al colombiano James Rodríguez, 5:33. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Inicia el pico y placa para taxis en Bogotá. Le corresponde a las matrículas terminadas en 1 y 2 hasta las 9 de la noche. Le recordamos a nuestros oyentes que la medida del pico y placa para vehículos particulares no está vigente en la capital del país. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días para toda la amable audiencia. A continuación el pronóstico para el día de hoy en las ciudades principales. Bogotá con cielo parcial a mayormente nublado y tiempo seco en horas de la madrugada. Se estima predominio tiempo seco en las horas de la mañana. Aumento de nubosidad y lluvias sectorizadas de intensidad ligera en horas de la tarde, especialmente al oeste de la capital. En las horas de la noche, retorno de las condiciones secas sin descartarse algunas lloviznas o lluvias ligeras al oeste. Temperatura máxima estimada cercana a 19 grados Celsius. En Medellín espera lluvias en horas de la tarde, temperatura máxima aproximada a 27 grados Celsius. Barranquilla, Cartagena con probabilidad de lluvias en las horas de la mañana y de la tarde, temperatura máxima cercana a los 32 grados Celsius. Cali con lluvias en horas de la tarde y de la noche, temperatura máxima cercana a 30 grados Celsius. Bucaramanga con posibles lluvias en horas de la noche y temperatura máxima cercana a 27 grados Celsius. Colombia, la FM. William Calderón está en la FM. Cinco de la mañana, 35 minutos, comienza a amanecer en el país. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes a esta hora en las regiones de Colombia. Y comenzamos en Barranquilla. El alcalde encargado de Malambo se contagió de COVID-19. Es el primer mandatario del Atlántico en infectarse. William Vargas, buenos días en la capital del Atlántico. William, muy buenos días. Y por medio de un comunicado, el alcalde encargado de Malambo en el departamento del Atlántico, Óscar Pantoja, informó que dio positivo para la COVID-19. Asimismo, también se confirmó que con esta patología, la secretaria de salud del municipio, Dariluz Castaño, también arrojó positivo en las muestras que le realizaron. El mandatario, que había sido encargado por la suspensión por parte de la Procuraduría del alcalde de este municipio, dio a conocer que seguirá su compromiso con los habitantes de la población y cumplirá el aislamiento obligatorio con todas las medidas para su pronta recuperación. 5:36 minutos, William, gracias. Seguimos recorriendo el país. Vamos ahora al departamento de Antioquia con información de Chocó. La arquidiócesis de Chocó alertó sobre el posible colapso del cementerio en Quibdó. El incremento de fallecimientos por COVID-19 y los homicidios dejan al municipio con solo 30 bóvedas disponibles. ¿Qué está ocurriendo? Ana María Londoño en Medellín. Buenos días. William, buenos días. En el cementerio San José de Quibdó se están acabando las bóvedas. Solo hay espacio para 30 cupos y el aumento en los fallecimientos por COVID-19 sumado al incremento de los homicidios son señales suficientes para advertir el desbordamiento cercano de la capacidad. Según Monseñor Juan Carlos Barreto, arzobispo de Chocó, entre enero y mayo de este año se estaban realizando 50 exhumaciones mensuales, pero en los primeros 15 días de junio no solo se alcanzó, sino que se superó en 20 el número de familias que solicitan un espacio para sus seres queridos. Y en la primera quincena del mes de junio ya van 70 muertes, pues esto hace que la capacidad del cementerio pues sea sobrepasada en este momento. Habíamos hecho ya una alarma a comienzos del mes de mayo, diciendo que teníamos solamente 100 bóvedas y en este momento tenemos solamente 30 bóvedas. Bajo estas circunstancias es posible que para fin de mes en la capital de Quibdó no tengan dónde darle sepultura a sus muertos. Monseñor aseguró que la situación se puede poner más crítica si se tienen en cuenta las precarias condiciones del sistema de salud que impiden que los pacientes reciban un tratamiento adecuado. Desde Medellín, Ana María Londoño en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. 5:38, vamos ahora a Santander. 10 integrantes de una misma familia resultaron contagiadas con COVID-19 en San Vicente de Chucurí. Julia Hernández en Bucaramanga, buenos días. Muy buenos días, William. Las autoridades del municipio de San Vicente de Chucurí prendieron las alarmas al confirmarse el contagio con COVID-19 en una familia de esta localidad. Se tratan de 10 integrantes, entre ellos un bebé de un mes de nacido, otro niño de 6 años y uno de 12 años de edad. Óscar Rodríguez, alcalde de este municipio, señaló que el contagio del virus lo llevó un hombre que trabajaba transportando combustible en Barranca Bermeja. Eso es lo que hoy tenemos en San Vicente. Aún podemos decir que es un hecho aislado porque lo tenemos identificado. Hemos tomado las muestras a las personas cercanas con quienes tuvieron relación, tienen un excelente estado de salud, están guardando su cuarentena. Nosotros estamos actuando de la mano con el hospital y con la Secretaría de Salud Departamental para atender esta situación. Confirmó que las autoridades adelantaron el cerco epidemiológico para brindarle atención a la familia. A la fecha, ascendió a 327 la cifra de contagiados con COVID-19 en el departamento de Santander. Desde Bucaramanga, Juliet Hernández, La FM, las noticias como son. Juliet, gracias. En Manizales enviaron a prisión al responsable del feminicidio de Daniela Quiñones, una joven estudiante de esa zona del país. René Llano, buenos días. Muy buenos días. El juzgado promiscuo municipal de Marmato en el occidente de Caldas impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Santiago García por su presunta responsabilidad en la muerte de Daniela Quiñones Pimienta por esos hechos que ocurrieron el pasado fin de semana en esa localidad, explicó la directora seccional de fiscalías, Liliana Castañeda. En audiencias virtuales fue imputado ante juez de control de garantías de ese municipio Santiago García Zamora como autor a título de dolo del delito de feminicidio agravado. Se solicitó la imposición de medida de aseguramiento intramural, la cual fue concedida por el juez constitucional y no hubo ningún recurso frente a esta solicitud. La funcionaria indicó que la justicia en Caldas adelantó las audiencias preliminares en las que le imputó el delito de feminicidio agravado, respaldado en las entrevistas a testigos, valoraciones, reconocimiento en álbumes fotográficos y registros fílmicos que demostrarían la presunta responsabilidad de García Zamora en el crimen. El hombre no aceptó los cargos. 5:40, vamos ahora al Valle del Cauca. Inauguraron el hospital COVID-19 en Jamundí para atender a los pacientes infectados con esta enfermedad en el sur del valle. Lina Cárdenas, buenos días en Cali. William, buenos días. Luego de terminado el tercer módulo, se inauguró en Jamundí Valle el hospital COVID-19, que tiene como propósito atender a las personas que padecen de coronavirus en el sur del departamento. El centro asistencial fue construido gracias a una alianza público-privada por un valor de 230 millones de pesos y cuenta con más de 100 camas para la hospitalización y cuidados intensivos. Así lo aseguró el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez. Desarrollamos tres etapas que eran para expandir el hospital, para lograr tener 100 camas habilitadas para pacientes COVID. La primera tiene una capacidad de 33, la siguiente tiene una capacidad de 25 camas y esta que va a tener una capacidad máxima de 34 personas para completar 100 camas en atención COVID. El recurso se logró con la empresa privada para un total aproximado de 230-240, más la dotación que hicimos desde la gobernación, desde la alcaldía municipal y por supuesto el hospital. El nuevo centro asistencial que hace parte del hospital piloto de Jamundí, que se limitará a atender pacientes con patologías distintas a la de la pandemia, cuenta con tres módulos, cada uno de 98 metros cuadrados, 16 camillas, monitores de signos vitales e iluminación LED. En Cali, Lina Cárdenas, La FM, las noticias como son. Lina, gracias. 5:42, seguimos en el suroccidente del país, vamos al Cauca. En una operación del ejército fueron rescatados dos ciudadanos extranjeros que habían sido secuestrados por disidencias de las FARC. Carlos Quilindo, en Popayán, buenos días. En el municipio de Corinto, en el norte del departamento del Cauca, tropas del Comando Específico del Ejército lograron dar con el paradero de dos ciudadanos extranjeros que habían sido secuestrados hace más de 6 meses por parte de integrantes de una disidencia de las FARC que hace presencia en esta región. Los liberados son un ciudadano suizo y otro de Brasil, quienes estaban en poder del grupo armado organizado residual de Dagoberto Ramos, una disidencia de las FARC que exigía hasta $1,000,000 por la liberación. El general Marco Mayorga, comandante del Comando Específico del Cauca. Cabe resaltar que pidieron en forma incesante durante los segundos de crisis que sus mascotas fueran rescatadas y salieron ilesos los dos secuestrados con sus dos caninos. En lo corrido del año son 6 las personas que han sido liberadas en el departamento del Cauca, 4 por la presión de las tropas y los dos últimos en una operación de inteligencia. Desde Popayán, Carlos Quilindo en La FM, las noticias como son. 5:43 en Bolívar, el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena confirmó la llegada de 3 ventiladores mecánicos al Hospital Universitario del Caribe. Laura Rosales en Cartagena, buenos días. William, buenos días. Así lo dio a conocer la directora del Departamento de Salud, Joana Bueno, quien explicó que estos ventiladores mecánicos llegaron de la ciudad de Medellín como apoyo para el principal hospital que atienda pacientes positivos con COVID-19. Esta semana llegarían 25 más de los mismos. Sin embargo, la funcionaria aclaró cuál será su uso dentro de las instalaciones. Esos ventiladores mecánicos se utilizan como última opción a los ventiladores que tenemos en este momento, en el sentido de que son ventiladores, por decir así, de rescate de emergencia. No es que se va a llegar a los ventiladores y se van a instalar, no. Se van a utilizar en el caso de que el hospital universitario coge toda su capacidad y ya no tenga más ventiladores, entonces bajo unas condiciones específicas que son notificadas a cada uno de los familiares de los pacientes. Y el anuncio de estos 25 ventiladores mecánicos lo hará hoy el ministro de Salud. Por otra parte, la dirección del Departamento de Salud reveló que la ciudad tiene una ocupación de camas UCI del 74%, pero que dicha cifra varía casi a diario en la ciudad. Hoy las camas UCI que tienen la más alta ocupación es en el Hospital Universitario del Caribe. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 5:44, se inició la formalización laboral de más de 500 vacantes en el sector salud que ahora tendrán contratos de manera definida por cerca de 3 años. Alejandra Uribe, buenos días. William, buenos días. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que trabaja para que los profesionales de la salud pasen de contratos de 3 o 6 meses, quizá a contratos de 2 o 3 años. Además, López explicó que son 3 los compromisos mediante los cuales busca alcanzar el mencionado propósito. El primero de ellos, por supuesto, generar 500 vacantes para que los profesionales de la salud, que hoy son contratistas, pasen a ser trabajadores de planta. Así habló la alcaldesa Claudia López. El primero es el de suplir desde este mismo año, vamos a empezar con 500 vacantes que tenemos en la planta y que podemos ir pasando de contratos a planta, que es lo ideal. Lo segundo es, logramos pedirle al Consejo que nos aprobara usar vigencias futuras para, en vez de hacer contratos de 3 o 6 meses cada año, poder hacer contratos a 2 o 3 años usando vigencias futuras con unas condiciones laborales mucho más dignas para ustedes. Esa sería, digamos, la medida transitoria. Mientras, lo tercero que aprobamos, se puede hacer un estudio de cargas que nos defina cómo debe ir creciendo la planta para pasar a la gente de esos contratos de 2 o 3 años en mejores condiciones laborales a la planta. En ese orden de ideas, entre el próximo mes de agosto, pues espera que el Consejo de Bogotá apruebe o se usen las vigencias futuras para destinar los recursos para este propósito de también entregar vacantes a los profesionales de la salud que son contratistas. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Y me encanta comunicarme contigo. Ahora para hablarte de que tienes que evitar el contacto cercano con personas que estén con afecciones respiratorias o gripa. Recuerda, tu salud es lo más importante. Nos encontramos más adelante. Que no nos cueste trabajo. Bajarle al acelere. Romper con la rutina. Aprovechar el tiempo libre. Reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa. Con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Medmar. Sabemos que funciona naturalmente.

venga, tuve 5 semanas, pero 3 horas antes yo soy de las que lo manda 5 minutos antes. Julián Madero acaba de mandar fotografía, numeral, soy optimista con la FM. Tiene que mandar una fotografía de su dial, de su radio, en la FM y estar pendiente del programa. Hoy vamos a sacar el semifinalista de hoy, el finalista de la semana, y al final del programa vamos a entregar un Volkswagen Gol. De los coches, nuevecito, nuevecito. Qué rico no terminar viernes, imagínense, con carro nuevo, por Dios. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! Por supuesto. Sí, total. ¡Feliz Día del Padre! Volkswagen Gol, nuevecito. 5:55, el himno nacional de la República de Colombia. Esto es la FM, las noticias como son. S'enferme dans le noir. Alors je respire. Et même si le cœur n'est pas plus pour moi, ah, ah, et alors je respire. Même si ce monde. Ahora es más fácil tener tu carro nuevo de los coches. Solamente tienes que enviar una foto en donde te encuentras escuchando la FM y enviarla al hashtag numeral soy optimista con la FM. Siempre. Del viernes 19 al miércoles 24 de junio en Jumbo y Metro, paga 2 y lleva 3 en detergentes Ariel, Rindex y Lavalosa Salvo. Combínalos como quieras. Aplican condiciones y restricciones. RCN, nuestra tele. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia.